La radio, la frontera final. Estos son los viajes del programa Universo Alternativo. En su misión de 7 años, para explorar extrañas y nuevas tendencias. Buscando nuevas modas y nuevas culturas. Viajando temerariamente donde nadie ha querido llegar. Salimos en 5, 4, 3, 2, 1. Universo Alternativo, segundo programa 2014 y estamos al aire. Acelerado el señor Juan Fariña, ¿no? Muy bien. Bienvenidos y muy buenas noches para toda la audiencia de la Uniradio, de esta 89.1 FM, la radio de la Universidad de la República y los que nos sigan por stream, y etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos una vez más a este segundo programa, como dijo Juan, de la séptima temporada de Universo Alternativo, porque bueno, siete años no son nada. Un saludo para la gente que ya está al aire escuchándonos. Y bueno, y por lo pronto, le vamos a decir que tenemos un programa con cosas atrasadas, pero que bueno, hay que hacerlas, hay que decirlas, hay que mencionarlas. Y cosas un poquito más al día, para también, viste, no decir que no estamos cubriendo la noticia ahora que estamos con el nuevo horario. Aparte, ¿no? El nuevo horario va de 20:30 a 22, nos adelantamos una hora. O sea que si llegan a agarrar el programa arrancado, sepan que arrancó a las 20:30. Bueno... importantísimo, ¿qué vamos a estar hablando hoy? Hoy vamos a estar hablando, por lo pronto, una de las pendientes que tenemos que mencionar, porque había sido muy importante en realidad, es la película Capitán América de Winter Soldier, o Capitán América 2, o Capitán América El Soldado de Invierno, una película capaz que la hoy por hoy te diría la más importante dentro de lo que es la segunda etapa de Avengers. Uh-huh. Estamos hablando de que mediáticamente es muy interesante porque es esta mega producción que está haciendo Marvel, en donde ha hecho una serie de películas y podríamos llegar a decir que, bueno, esto ya es más que una trilogía o una sextología. O sea, esto es un proyecto muy grande que va a abarcar un montón de películas que normalmente abarcan, bueno, están abarcando, ¿qué? ¿Tres películas por año? Sí, más o menos. Pero bueno, no es novedad que el proyecto de Marvel viene ya hace bastante rato invirtiendo, ¿no? Digo, la productora Marvel Studios ha generado cierto ya interés, ¿no? No es nada nuevo de lo que estamos diciendo, sinceramente, pero como dijo Juan, tenemos la reseña hoy en este programa Universo Alternativo. Vamos a tener la reseña de la mano de Juan sobre Capitán América y el Soldado del Invierno. Y haciendo una mención en realidad un poquito a lo que es la serie de Marvel Agents of S.H.I.E.L.D., que es la serie de Marvel Comics que está saliendo por Fox todos los miércoles, que a su vez es la segunda película en realidad en la que se vincula con respecto a las películas. O sea, la primera fue Thor de Dark World y ahora con Capitán América de Winter Soldier. Esto lo que hace, en realidad, por decirlo de alguna forma, es una comunicación, una interrelación, una intertextualidad multiplataforma, porque estamos hablando de una serie televisiva y por otro lado estamos hablando de una película para cine, o sea que la plataforma es diferente, pero esa vinculación, ese diálogo y aparte esa modalidad diferente. O sea, las películas salen, como estábamos diciendo, dos o hasta tres películas por año de las que están relacionadas al proyecto de Marvel Avengers. Y por otro lado, lo otro que está saliendo, que es bastante interesante, es que la serie sale una vez por semana. O sea que en realidad hay un diálogo bastante interesante y en realidad es un mundo paralelo. Y como en realidad está jugando una película que tiene una salida anual con una serie que está saliendo con salida semanal, para participar y practicar en realidad en un mismo, o sea, que el mundo y las acciones que están pasando en ambos medios sean simultáneos. Sí, es un trabajo bastante complejo al mezclar. No se da muchas veces, digo, ¿no? Mezclar radio, digo, serie y televisión a la misma vez. No, y aparte, en realidad también estos son los capítulos que más les ha gustado a la audiencia de la serie, porque son los capítulos que más rating han adquirido. Bueno, digamos que la serie, por decirlo de alguna forma, es una serie bastante floja, que tiene unos primeros capítulos bastante malos y la crítica realmente le dio bastante palo. Y recién ahora los fanáticos están enganchando lo que fue con respecto a Thor de Dark World, fue un guiño, porque en realidad se situó el capítulo, cayó, si no me equivoco, la semana siguiente al estreno de la película, por lo cual en realidad lo que contaban eran como lo que había pasado después, o sea, la limpieza en realidad. Y ahora están con el tema de de Winter Soldier. Y bueno, en base a lo que pasó en la película, ya los capítulos están pasando con un suceso importante de la trama. Es interesante, está bueno analizarlo y ahora lo vamos a ver un poquito más en profundidad. Muy bien. Vamos a decir rápidamente las vías de comunicación del programa de radio, que son el 2623-4453, que es el teléfono Uniradio, donde, bueno, serán atendidos por nuestro operador, Diego Varela, que los hará hablar con nosotros, o les cortará el teléfono de una manera muy amable. Después, bueno, ¿Facebook tenemos? Sí, tenemos Facebook. Universo Alternativo es nuestro Facebook, con, bueno, ya saben, agregan, aceptamos, y bueno, ahí arranca una interacción. Y en estos momentos tenemos el logo nuevo, acuérdense, que es la variante del logo del año pasado, es el UA con la forma de la TARDIS, en la cual no pagamos derecho de autor, por lo cual en realidad si viene la BBC a decirnos, gente, me acaban de robar el logo, no, marchamos presos. Sí, sí. No, pero igual, es una U y una A, no una D y una W, pero aguanta. Pero no importa, algunos Whovians sabrán reconocerlo y otros Whovians no. Sí, sí, ya nos... quisimos dejarlo y le hicimos un toquecito onda. Un lavado de cara. Ahí va. Un lavado de cara. Mejor dicho, imposible. Y bueno, después, bueno, el Facebook. Después nuestro Twitter es uni_alternativo. Sí, porque viste que el arroba siempre va antes en el Twitter. No sé bien cómo es. Sí, arroba para las personas y numeral para los hashtags. Ahí va, el hashtag. Y bueno, ya lo tenemos abierto. Este es el segundo programa consecutivo del año que lo abrimos de una. Eso es algo bueno. Y bueno, nos pueden también agregar, seguir en el Twitter, tuitear, retuitear, etcétera, etcétera, etcétera. Y después, bueno, nuestro blog, que es uni-alternativo.blogspot.com, donde, bueno, pueden ver todo el archivo del programa, de los 6 años anteriores de UA, y entre otras cosas, ¿no? Entre otras cosas. Sí, sí. Bueno, vamos a ir con unos un poquito de música, a una pequeña pausa y ya volvemos con el arranque del programa del día de hoy. Bueno, volvemos al programa. Después de este segmento musical, volvemos con Universo Alternativo. Nico, yo que soy un inculto de la música, contame sí. qué estábamos escuchando. Liquid Tension Experiment, si no me equivoco, que me perdonen los que saben bien el nombre de la banda, que es un proyecto entre Mike Porno, y es baterista de Dream Theater. Petrucci, uno de los guitarristas actuales de Dream Theater, y dos miembros más que ahora sinceramente no me acuerdo, me van a matar a piñas. Pero rock progresivo, lo que estábamos escuchando, metal progresivo, como quieran decirle. Sí, sí, sonaba progresivo, porque son esas canciones que uno no sabe ni cuándo empezó la canción ni cuándo termina la canción. Claro, que ese es un problema que hace muchos años tenemos. Ustedes me tienen que filtrar los temas de más de 10 minutos, acordate. Sí, sí, sí, sí, porque fue una tanda larga en realidad. Creo que Diego Varela nos está haciendo señas de que sí, que fue larga. No está diciendo que no. Bueno. Tomá. Bueno. Nos está acompañando en cabina la señora Alejandra Guillén, y la trato de señora y no de señorita. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, buen comienzo al fin de semana para todo el mundo. Sí, creo que es las mejores palabras que has dicho. Sí, más alegres. Pero bueno, primero de todo, y habíamos mencionado algo de Capitán América, pero también habíamos dicho de que íbamos a hablar un poquito de actualidad y las cosas que están pasando. Y bueno, ya que hay un fanatismo sobrehumano en realidad por las series, con campañas súper inteligentes que están haciendo diferentes canales para promover sus series, que en realidad a nivel técnico podríamos llegar después a desarrollar alguna de estas ideas y proyectos, pero vamos a dejarlo para el final del bloque. Lo que vamos a estar hablando hoy en realidad puntualmente es, bueno, como todos los años, qué series han sido renovadas y qué series han sido canceladas y por qué, y las desilusiones que han tenido los fans y, bueno, y las grandes alegrías. Ajá, muy bien. Entonces vamos a ir a donde tenemos la información, que vos, si no, me vas a matar. Obviamente, Nico, te voy a matar. El mouse acá, porque estoy usando un mouse. Pero bueno, zurda. Entonces, obviamente sabemos que siempre está la famosa competencia en realidad por los diferentes canales de televisión. Los americanos normalmente hacen una diferencia bastante grande en realidad lo que son sus cadenas, que son la NBC, la Fox, el Warner Channel, la ABC, de los canales que son pautados para cable, como puede ser por ejemplo HBO, que es un canal de series también, que produce en realidad series propias, pero que en realidad también las temáticas, los tiempos y el formato en realidad de sus series no atienden en realidad a los formatos televisivos. O sea, son formatos completamente diferentes. Acuérdense que en Estados Unidos tenemos dos periodos de series importantes, ¿no? Y aparte los formatos de serie también tienen que ver para su horario. Las series son de prime time. Y después las series para lo que son los lanzamientos de primavera y lo que son los lanzamientos de otoño. Uh-huh. Esos son los dos periodos grandes. Y a su vez tenemos también el periodo entre temporadas de otoño y primavera, que son las famosas series que tienen aproximadamente 10-13 capítulos. Sí, a veces sí. Las series que no podían meterse en los horarios principales y quedan relegadas en ese recoveco. Bueno, en realidad no vamos a hablar de series nuevas que vayan a salir, aunque hay un montón de series que podemos mencionar, entre ellas, por ejemplo, una de las series más interesantes de lo que está mencionando es Salem, que tiene un tráiler muy muy bueno para la gente que le interesan todo las series de brujas y magia y fantasía, que han salido muchas últimamente, y yo creo que un poco también vienen de la mano de que el género de terror en series se está pegando muy fuerte. Después de American Horror Story fue como un boom así y prosigue hacia arriba. Justamente iba a decir eso, la última temporada, si no me equivoco, estaba dedicada a las brujas. Exacto, que era de Coven, y ahora sale la serie nueva que se llama Salem, que es una serie diferente. Acuérdense que American Horror Story también renovó temporada. Creo que es la nueva temporada de Circus. Que puede ser que esté mejor que la de Coven. La de Coven realmente fue algo que dejó medio ahí a mucha gente. Después de la segunda temporada, que había sido muy buena. Sí, sí. Es como una temática. Yo creo que cautivó más por la temática de las brujas que por la serie en sí, que por la de la historia, digamos. La narrativa fue como que. Pero bueno. Yendo un poco a las series, capaz que mencionar solamente las más importantes. Sobre todo ABC, que tiene muchas. Acuérdense que ABC es con la Fox también, o sea que hay muchas que van a ver mezcladas. Pero está interesante, bueno, capaz que las series más vistas no me interesan a mí, pero que tienen muchísima cantidad de seguidores, como puede ser Grey's Anatomy, ya sabemos que tiene renovación segura. Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., que la estábamos mencionando porque estaba vinculada a la película, también tiene renovación segura. Una de sus comedias, que es Last Man Standing, también tiene renovación segura. Modern Family, que la podés ver en televisión abierta acá. Sí. También. Modern Family es uno de los caballitos de batalla. Sí, ¿no? Obvio. Definitivamente. Y bueno, y Once Upon a Time. Once Upon a Time tiene una renovación. Eso a mí me pone feliz porque yo la estaba viendo. Sí, la que terminó en... o sea, terminó la temporada y que no va a seguir, o sea, fue el spin-off, que es Once Upon a Time in Wonderland, que contaba la parte de Alicia en Wonderland, ¿no? Pero esa tuvo una temporada nomás y creo que no va a seguir más. Y bueno, después, por mencionar algunas series, como era Mind Games, que es oficialmente cancelada, Betrayal, bueno, que terminó. Y interesante, capaz que las más interesantes, por ejemplo, yo sé Superfan Night, que era una serie que había arrancado, si no me equivoco, el año pasado, que me puedo estar equivocando, que, o sea, que lo, a lo que quiero decir que producida por Conan O'Brien, que era relativamente nueva, bueno, se canceló, no gustó, no cumplió las expectativas. The Neighbors y, bueno, Trophy Wife también fueron canceladas. Y capaz que me estoy olvidando alguna más interesante. El proyecto de Killer Woman, o como lo conocimos acá, Mujeres Asesinas, un formato que se dio en Argentina, la versión americana, también cancelada. Y bueno, y por seguir un poquito entonces, vamos con CBS, en donde tenemos que Hostages, Intelligence, acuérdense de que era relativamente nueva, The Mentalist, que en su momento fue caballito de batalla y super publicitada, bueno, han sido canceladas. Sí, pero sí, capaz que The Mentalist en realidad por la cancelación por el tema que termina. No, yo no estoy al día con la serie, ¿no? Pero si en general, si la serie termina, te ponen como How I Met Your Mother terminada. Sí, que este año How I Met Your Mother terminó. Que se terminó oficialmente el guión. Capaz tuvieron que hacer un final medio abrupto porque por alguna otra situación. Bueno, acuérdense, dentro de lo que es las series más comedias, tenemos Two Broke Girls, bueno, obviamente renovada. Sus caballitos interesantes, que son tipo Criminal Minds, y si es ahí en ese formato, obviamente renovadas. Sí, claro. The Big Bang Theory, entrando en las de comedia también, que era también encantado que estuviera. Person of Interest, que tiene un montón de seguidores, también. The Big Bang Theory, en realidad, más que nada por Chuck Lorre, que sigue. Y bueno, Two and a Half Men también. También, Two and a Half Men. O sea, vos fíjate, Mike and Molly, Two and a Half Men y The Big Bang Theory, que son las tres series producidas por el señor Chuck Lorre, obviamente tienen renovación. Bueno, claro. The Fox, interesante es que, por ejemplo, Almost Human, es una serie nueva. Que es una serie nueva, ahora donde estoy sacando la información dice Futuro Incierto, pero yo ya leí que se había cancelado. Es algo que me dejó bastante de cara porque para mí era una serie que prometía. Se canceló. Family Guy todavía no está confirmada la renovación, que es bastante raro, ¿no? Por el caso. American Dad cambia de cadena y obviamente en realidad como cambia de cadena hasta que no se firme bien el contrato no sabe nada. Fox la canceló obviamente porque se le fue de las manos. No, sí, pasa a otro canal. O sea, creo que arranca una nueva temporada en otro canal, ahora no me acuerdo qué canal es. Bueno, y obviamente New Girl renovada, Sleepy Hollow renovada, Los Simpsons, y Bones. New Girl, quieras o no, es una serie que pegó. Y The Following también se da en el caso de que son dos actores que se estaban dando mucho en cine, pasan a la televisión. Sí, claro. Que son Zooey Deschanel en The New Girl y Kevin Bacon en The Following. Que Kevin Bacon, The Following es un serión. Y no sé si da para una tercera temporada, sinceramente, pero... Estoy viendo. Y Sleepy Hollow, es... Apegado, lo que pasa es que viene también con este tema de las series de horror que están surgiendo. Igual el Sleepy Hollow para mí es como... tiene un formato muy similar al Supernatural. Sí, pero al Supernatural de las primeras temporadas. Y eso es lo bueno que tiene. Bueno. Pasamos a otra cadena. NBC. Sí. Renueva Drácula. ¿Renueva Drácula? Sí. ¿Verdad? Pero bueno, es algo medio raro. interesante es que Revolution parece que va a ser cancelada. No está confirmado, pero tal, es una de esas series de ciencia ficción. Que bueno, que en un momento la hemos mencionado acá en el programa. Hannibal todavía. O sea, la macana con NBC es que en realidad todavía no están oficialmente renovados o cancelados. Solamente hay un puñadito. Hay tres. Que son, bueno, The Blacklist, que obviamente en estos momentos es la serie más vista de la NBC. Grimm, que va por su cuarta temporada. Sí, esas son las que se renovaron, ¿no? Sí. Ahí va. Pero por ejemplo, sí, o cancelá una que lamentablemente es una macana, fue el de Michael J. Fox Show. Sí, que era una serie que había arrancado el año pasado, entonces volvía. O sea, tiene una temporada completa, va a tener la temporada completa porque ya se había filmado, creo que son 20 y pico de capítulos. Pero está, es una macana. Me llama la atención también Grimm, entre esas series tipo medio fantásticas, estilo supernatural, no tan supernatural. Y con los malos efectos que empezó, igual cómo pegó la historia. Eso es lo interesante en realidad, por decirlo. Vamos a analizarlo un poquito. Analicemos el panorama. ¿Qué estamos hablando ahora? Que en realidad muchas series dentro de temáticas similares. Las temáticas que más pegan. O sea, realmente hay un estudio de mercado buscando en realidad cuáles son las temáticas que más se están moviendo. Y muchas de las cancelaciones y renovaciones están invirtiendo a eso. O sea, en un momento tuvimos un boom de comedias. Y no estoy hablando de un momento muy lejano, sino que estoy hablando de hace 3 años. Uh-huh. Un boom de comedias. De las sitcom, decís vos. De las sitcom. Sí, pero siempre igual, la sitcom es como lo... La sitcom nunca va a desaparecer, eso está claro, pero igualmente en un momento surgieron como de todos lados. Pero claro, es muy llamativo que tengas la serie más antigua del formato así medio sobrenatural, fantástico, supernatural, después tengas Grimm, que es la que tiene 4 temporadas, Sleepy Hollow, con 2 ahora que arranca la segunda, y bueno, y después el terror y las brujas. Tipo, pero por ejemplo, las series de ficción raras al estilo J.J. Abrams, donde tenés por ejemplo Fringe, ejemplo Lost, no hay ninguna en estos momentos que se esté pasando. Bueno, pero el siguiente proyecto después de Abrams, antes creo que fue Alcatraz, la cancelaron. Almost Human, que es el productor, él es productor de esa serie, pero Independiente es un formato diferente. Almost Human es un formato más futurista, si lo querés decir. Claro, la mayoría son capítulos autoconcluyentes, son historias bastante lineales y no deja de ser en realidad una especie de serie policial del futuro. Sí, claro. No tiene incógnitas, no tiene casos a resolver, no es un thriller psicológico sobrenatural. Claro. La pelota. Qué término. Pero bueno, eso, ¿no? Volviendo al tema. Es verdad como que está pegando todo el formato de los cuentos de hadas llevados a otro de otra manera. Bueno, Once Upon a Time. Once Upon a Time también. Es un formato está, de... Está en la cuarta temporada y creo que había gente que al empezar no sé si le daba tanta vida. Es que en realidad... Vos que hablás de efectos precarios, el Pepe Grillo en el primer capítulo de Once Upon a Time es precario. Es malísimo. Pero no es tan malo como las caras de los monstruos en Grimm. Esos son horribles. Claro, ahí hubo algo interesante para mencionar, por lo menos, es... salieron en paralelo 2 series con formatos diferentes, pero con la misma temática. O sea, es muy raro que se dé justamente que se alineen los planetas y que salgan en 2 competidoras directas, en 2 canales diferentes, 2 series que hablan sobre los cuentos de hadas, una en realidad sobre un mundo raro y extraño en un pueblo, con empiezan a pasar cosas, y otra en realidad sobre una especie de policía cazador sobrenatural. Claro, que es como más una leyenda, tipo el tipo que hereda toda la leyenda de lo que son los Grimm. Claro, sin contar un poco las historias, estamos hablando de que, bueno, almas hacen referencia a los cuentos de hadas. Y además tienen un protagonista salvador. Claro, pero independiente de todo eso, lo que pasa es que al estar compitiendo directamente, lo que iba a pasar era que una iba a matar a la otra. Uh-huh. Y sin embargo están por la cuarta temporada ambas series. Sí. Lo que da un abanico para que en realidad las diferentes cadenas puedan producir temáticas similares porque el público lo está consumiendo. Bueno, más volviendo a la más antigua que es Supernatural, ahora Supernatural arranca un spin-off. Bloodlines, uh-huh, que es una nueva serie basada en Chicago, donde 5 tribus de monstruos pelean por el poder en Chicago. O sea, es medio onda tirado a gánster en realidad, pero digo... Y te van a mostrar, obviamente los Winchester no van a ser los personajes principales, sino los cazadores de Chicago teniendo que lidiar con esas 5 tribus. Eso es lo que se sabe por ahora del spin-off, ¿no? Pero es tipo, bueno, otra serie más que sigue tirando al concepto de lo sobrenatural y todo lo demás, sí, claro, ¿no? Bueno, pasamos a otra cadena. A Warner Channel. Sí, de CW, lo que sería Warner Channel acá para nosotros, en el cable. Y ya que Nico está contento con Supernatural, le vamos a darle la buena noticia, que obviamente fue renovada, que ya todo el mundo lo sabía. Nikita, que era la serie nueva, basada en la serie vieja, que están basadas todas en la... No sé. Bueno, lo interesante es que, para mencionar un poquito, me da para dar pie a que, acuérdense que Nikita es una película de Lars von Trier, uh-huh, francesa, que tiene después una versión americana y que después tiene una serie televisiva de hace muchos años. Y actualmente tenía una serie nueva que era como un spin-off, o no era un spin-off, era un remake con una serie. Bueno, la serie acaba de terminar y lo interesante es que, bueno, que Lars von Trier está sacando una película nueva, de la cual seguramente después hablemos un poco, así que lo voy a dejar por ahí nada más, pero que pueden ir buscando el tráiler, que es interesante porque es como... ¿Es Nymphomaniac? No. Nymphomaniac es de... No, te estoy tirando. Es de... No. Estoy confundiendo, no, Nymphomaniac es Lars von Trier. Ah, a mí me parecía. Sí. No, Nikita es de este francés que ahora no sé el nombre. Alguien se refresca la memoria ahí. Si alguien nos ayuda. Pero no viene al caso. Igual, independiente. Estamos con Warner Channel, ¿no? Sí. Y con Warner Channel, en realidad, vamos a tirar las cosas más importantes, ¿no? Starcrossed, que era una serie nueva, se canceló. No tuvo ni vida. El de Carrie Diaries, que era una serie nueva que salía relacionada en realidad a lo que era Carrie, la película, y tratando de aprovechar De Carrie Diaries es una serie relacionada a Sex and the City. O sea, hablando justamente además de las tendencias de las series, como una serie que llevó muchísimos años y que tuvo un éxito espeluznante, trataron de hacer un spin-off hablando un poco de lo mismo y fue totalmente un fracaso. Quisieron currar con la Carrie joven. Claro, quisieron currar con una Carrie adolescente. Y no les rindió. Bueno, Arrow fue renovada. Supernatural decimos que sí. Originals, que es el spin-off de Vampire Diaries, también fue renovado junto con Vampire Diaries, obviamente. Destacar Arrow, que Arrow, digamos, es el caballito de batalla ahora en los cómics y próximamente vamos a tener la serie de Flash. Uh-huh. O sea... Bueno, después las series que son de verano, como les decíamos, Under the Dome, fue renovada, The Unforgettable también, y capaz que un poquito de las más mencionadas, Rocky Blues, que se estaba pasando ahora, también es renovada. Serie de policías. Para la gente que sigue Bates Motel, vamos a decirle obviamente que está renovada. Y después, por mencionar, capaz que alguna de las series más mencionadas así, que habíamos mencionado el año pasado, de la BBC América, que tenía Copper, que era como la versión americana, porque justamente es BBC América, de la serie de BBC, que era Reaper Street. Reaper Street fue cancelada y Copper también fue cancelada, que es para la versión americana. Uh-huh. Obviamente saben todo el mundo que American Horror Story fue renovada. Justified también fue renovada. Son of Anarchy también. The Americans también. Game of Thrones, como siempre. Sí, si nos metemos en la periferia de HBO. Bueno, Game of Thrones ya está confirmado hasta la sexta temporada. O sea. Que eso es lo interesante, porque normalmente a partir del primer capítulo ya se renovaba toda la siguiente temporada, pero esta vez ya renovaron dos temporadas. Lo que pasa es que la gente... en esta serie le pegaron mucho con el formato que están armando. Son capítulos que se te hacen muy cortos, las temporadas muy cortas y que dejan a la gente como gritando por más, digamos. Sí, sí, sí. Bueno... acá está, justamente se ve que esto es noticia vieja, porque True Blood en realidad no solamente fue renovada, sino que también aclaran que esta es la última temporada, igual que The Newsroom. Va a tener una tercera temporada de Newsroom y ya está. No, tampoco. Capaz que la mejor noticia para todo el mundo es que Vikings tiene una tercera temporada. Sí, que Vikings es el Game of Thrones. Vikings es una muy buena serie. Es obvio que es una buena serie, pero... No sé si tanto como Game of Thrones, pero o sea, digo, es diferente. No le hemos dedicado ningún bloque y yo este año voy a dedicarle un bloque a Vikings. ¿Estás seguro que no? Creo que sí. No, creo que puede ser que la hayamos mencionado entre hablando de otras series, pero... Voy a mencionar poquititas series más para no hacerlo tan largo el bloque. Pero primero todo voy a mencionar a Hemlock Grove, que se renueva la segunda temporada. Que Hemlock Grove, ¿se acuerdan que habíamos hablado el año pasado? Uh-huh. Y House of Cards, que interesante de House of Cards es que es una serie que ha gustado mucho hasta a los docentes de la Licom. Por ejemplo, no, en serio, se ríen acá. Pero, por ejemplo, Federico Beltramelli, que es docente audiovisual, habla de la producción de House of Cards tirándole flores. O sea, si un alguien que está metido en docencia, especializado en la parte audiovisual, le tira flores a la serie, ya no de su guión, sino de la parte de su construcción, y es una serie que se recomienda ver. Sí, por lo menos ha de ser interesante. El Kevin Space. Y bueno, capaz mencionar alguna más, Californication, que tal, que se renueva de vuelta. Sí, pero es la última temporada. Y sí, no daba para más. ¿Sería la que le perdí la pista además? Te diré que... The Defiance, que habíamos mencionado acá. Helix, que es una serie bastante interesante, que en un momento mencionaremos después un poquito más. Being Human se canceló, por suerte. Sí, bueno, la versión americana, la versión... ¿Inglesa sigue? No, ya... ¿Está bien terminado? La última temporada fue el año pasado, si no me equivoco. Que era la quinta. Bueno, estaba así, toda la... más o menos, estaba Falling Sky, también se renueva. Por mencionar alguna más de ciencia ficción, pero estaba, digo... Vamos a dejarlo por acá. Y Doctor Who, obviamente. También se renueva. Y sí. Cosa que en realidad en este momento no es ninguna novedad. Novedad. Bueno, está. Bueno, Juan, me parece que vamos a ir un poquito más de música y... Y sí, vamos a ir un corte rápido porque nos pasamos por 10 minutos. Exactamente. Pasajeros viajando en un garaje. El garaje Uniradio, jueves 22 horas, viernes 16 y 23 horas, sábados 15 y 21 horas. Cantando la milonga en la esquina. Entraste a la universidad, entraste a un nuevo entorno. Solo te falta activar tu usuario. En eva.universidad.edu.uy ingresá los primeros 7 dígitos de tu cédula de identidad sin puntos ni espacios y agregale arroba seguido de la sigla de tu facultad. Como contraseña, ingresá la clave de vedería. EVA, Entorno Virtual de Aprendizaje, la plataforma educativa de la UDELAR. Me sobra mucho mes al final del sueldo. Los funcionarios universitarios reclamamos media canasta básica familiar para salario de ingreso, aumento cuota de alimentación, 100% salario vacacional, partidas para concursos e ingresos. No saldremos de esta era del hielo salarial hasta el 2016. Esta es la última rendición de cuentas que modificará la asignación presupuestal hasta el 2015. Estamos en el freezer. 6% del PBI para la educación pública ya. AFUR, PIT CNT. ¿De dónde vengo yo? La cosa no es fácil, pero siempre igual sobrevivimos. Vengo yo. De tanto luchar, siempre con la nuestra nos salimos. Vengo yo. Los medios de comunicación llevan a nuestros hogares información, cultura, conocimientos y entretenimiento. Sin embargo, en la realidad, no todos los uruguayos podemos acceder en igualdad de condiciones a estos contenidos. El proyecto de ley de servicios de comunicación audiovisual incluye la obligación de brindar sistemas de lenguaje de señas, subtitulado y audiodescripción para los programas de interés general. La libertad de expresión es tu derecho. Vos tenés que ver. Es que este mundo es tan sincero. Acompañando generaciones. Universidad de la República. Después de este segmento musical progresivo, volvemos con otro, con este nuevo bloque de Universo Alternativo, donde bueno, vamos a arrancar la reseña cinematográfica del día de hoy. Y vamos a estar hablando entonces un poquito de lo que fue la película Capitán América de Winter Soldier. Muy bien. Para los que no saben, en realidad, esta es la segunda película de Capitán América de lo que es el universo Marvel. Sí. La primera fue Capitán América de First Avenger, que en realidad es una película que está enteramente basada para hacer el contexto histórico del Capitán América en la Segunda Guerra Mundial. La creación del personaje, el villano clásico que es Red Skull, y su contexto histórico y cómo llega al presente. La película termina exactamente en el descongelamiento de Capitán América en el presente. Sí, sí, eso fue el Capitán América, el primer Vengador. Automáticamente vemos a Capitán América después en lo que es Avengers, con la primera invasión extraterrestre de los Chitaru, ahí va. Uh-huh. Y ahora lo que está viniendo justamente es Capitán América de Winter Soldier, una película que pasa obviamente después de Thor de Dark World, o sea, las películas están en orden. Sí, todas las películas de la fase 2 en realidad son después de los sucesos en Los Vengadores. Y además también. Es después de lo que pasa en Thor, o sea, viene como cronológicamente, en el orden que la sacan es lo que pasó cronológicamente primero. Exacto. Y una película que es bastante interesante, primero todo, porque no es el caso, yo no leí la saga del Winter Soldier. Otros fanáticos sí la han leído y han hecho bastantes reseñas como para poder decirle a la gente, es bastante fiel. Yo no puedo dar fe de ello, pero es bastante fiel. Y digamos que mucha gente está catalogándola como la mejor película de todo el proyecto Avengers. Incluido mejor que Iron Man 1, que hasta ahora era la película más querida por todos los fans. ¿Cómo llegamos a esto? Primero de todo voy a dar una pequeña línea en realidad, ¿tá? Argumental del tema. Primero de todo voy a agradecer a Andrés Cárdenas, que me dice que justamente el director es este Luc Besson. Así que ahí va el director de León el Profesional. Claro, que sí, que yo lo estaba confundiendo con Lars von Trier, que Nico tenía razón, Lars von Trier justamente es el de Nymphomaniac, ¿está? Una pequeña anécdota referente a Andrés, amigo del programa y demás, que me dice, la última vez que me lo vi me dijo, me cruzo con Juan y no me reconoce. ¿Cuándo? En el One Up dice que te hizo el gesto y vos pasaste por lado y no lo vi. No lo vi. Pero me hubiera dicho. Pido disculpas al aire. Bueno, independiente de eso, vamos a arrancar con Capitán América, ¿no? Capitán América, película se estrenó el 4 de abril. O sea, es una película que tiene... es del mes pasado. Es súper mencionable en el sentido de que es, primero todo, marca una pauta muy importante de cómo va a venir la saga siguiente para lo que es la siguiente película de Avengers. Ya dejaron claro que no hay otra película más, no hay otra aparición de Capitán América. Dicen, el Capitán América volverá en Los Vengadores 2. Listo. Ya lo dicen bien clarito. Esta película tiene dos escenas post-créditos que sí las voy a spoilear. No voy a spoilear la película. Spoiler para la gente que no sabe el término. Es cuando queman partes importantes de una película. En donde le eliminan la sorpresa a uno. Clásico ejemplo, Bruce Willis en Sexto Sentido estaba muerto todo el tiempo. Está. Bueno, Nico está, no importa. Independiente de eso, yo creo que las dos escenas post-créditos. Lo cual actualmente ya es como. En este estilo de película. Es como ya una chapa que todo el mundo sabe que vienen. Sí, sí. Y se han abusado al punto de incluir no una escena post-crédito, sino hasta dos. Cada vez somos menos los boludos que nos quedamos en la sala esperando que terminen los créditos. Pero independiente de eso, lo interesante es que, bueno, para quien no lo sabe, toda la película del Winter Soldier tiene de villano, obviamente, al Winter Soldier. Para la redundancia. Y capaz que sí, mencionar por decirlo alguna cosita así, a Hydra. Sí, o sea, Hydra, el gran sector ficticio, ¿no? Sector ficticio nazi, liderado por Red Skull. Lo interesante en realidad, y vamos a mencionarlo por ahí, es que bueno, claro, vendría a decir que es la gran organización villana de Capitán América. Entonces era bastante interesante mencionarlos, pero... En las escenas post-créditos, en la primera, que es la que voy a mencionar, por la segunda en realidad es solamente el museo de la Segunda Guerra Mundial donde vemos cosas de Capitán América y tal que son interesantes de ver. La primera, bueno, aparece el Barón Von Strucker. Hay un cameo chiquito. Y junto en el cameo de él, vamos a ver dos personajes que aparecen justamente, que van a aparecer en Avengers 2, que ya todo el mundo lo sabe. Uh-huh. Que son Scarlet Witch y Quicksilver, interpretados por... Elizabeth Olsen y Aaron Taylor Johnson. ¿Tá? O Kikas para los amigos. que lo cual es medio raro como aparece en el cameo. Y es esa pica que tiene bastante interesante lo que es la productora, ¿no? Porque acuérdense que ¿cómo es? Capitán América es de Marvel. Marvel lo compró Disney. ¿Tá? Por lo cual en realidad la productora. Es del ratón Mickey. Sí. Etcétera, etcétera. Bueno, está, pero lo importante es mencionar, como le decía yo, la pica que hay en estos momentos con la Fox. Claro, por el tema de X-Men. Y Scarlet Witch. El universo Marvel, acuérdense que Quicksilver y Scarlet Witch no solamente son mutantes, sino que son los hijos de Magneto. No los únicos, pero son algunos de los hijos de Magneto. Que es una de esas cosas que hay que ver cómo viene la nueva película de Marvel, la de X-Men, Day of Future Past, ya que por lo pronto en el tráiler pareciera que hubiera un anacronismo bastante grande con respecto a Quicksilver y Magneto. Claro, para los que vieron el tráiler van a ver o cuando vean las películas de Day of Future Past y después veamos Age of Ultron, vamos a ver dos actores totalmente interpretando el mismo personaje pero totalmente diferente a la misma vez. Pero independiente de eso, también el tema de bueno, eso ya lo revelaremos cuando veamos un poquito más y cuando tengamos un poquito más sí, de información. Sí, yo creo que también eso se adapta a partir de un tema de licencias que estaba medio, o sea, que al principio... Claro, es que en realidad los derechos de X-Men los tiene Fox. Entonces, no sé si les pueden decir, no, con el apodo de mutante, no sé si pueden mencionar que son mutantes. No se va a interpretar el mismo actor, no va a haber una... No una... pueden decir que son hijos de Magneto, sí. Tampoco, o sea, es algo que no sé cómo lo van a resolver, exactamente. No sé cómo lo van a jugar, capaz que dicen, miren, estos son los gemelos, tienen poderes mágicos y la dejamos ahí. ¿Qué es lo que mencionan justamente en el trailer? Estos son los gemelos y tienen poderes. Está, poderes, no decimos más nada de dónde nacen. Y decimos que son los gemelos, listo. No. Bueno, está. No decimos que son mutantes, no decimos que... Digo... Bueno, Pietro y Wanda. Con respecto a lo que es el protagonismo y lo que es la película en sí, podemos decir que no solamente Chris Evans, obviamente que es el protagonista porque hace Steve Rogers, también conocido como el Capitán América, sino que en realidad quien roba muchísimo protagonismo a la película y se le da mucha historia es a la Viuda Negra, que es Natasha Romanoff, interpretada por Scarlett Johansson. Un punto tanto de que poco más que pareciera de que... Es Capitán América y... Black Widow, exactamente. Exacto. ¿Está? Bueno, está, pero Black Widow, viste que ya había tenido su pedacito de película en Iron Man 2, después en Los Vengadores también tuvo su pedacito, y ahora, bueno, también vuelve a aparecer en Capitán América, que tiene mucho más sentido, digamos, es una agente de S.H.I.E.L.D., o sea... Bueno, está, mencionar que aparece bueno, el personaje de Maria Hill de vuelta... de vuelta aparece obviamente Nick Fury, interpretado por Samuel L. Jackson. El querido Samuel. Y bueno, y no quiero mencionar algunos personajes más que son medios ahí. Capaz que sí, mencionar a Falcon, obviamente. Ah, sí, y Bucky, que va a ser el villano. Pero lo primero de todo que quiero mencionar de esta película lo que hace es un quiebre bastante grande con la temática que venían teniendo las películas anteriores. Las películas anteriores eran películas de adopción tiradas... ¿Y Robert Redford? No me mencionaste a Robert Redford. Bueno, Robert Redford que hace de... ¿De Robert Redford? Sí, hace de Alexander Pierce, ¿está? Que es un alto dirigente de S.H.I.E.L.D., que van a ver, en realidad, tiene una relación bastante interesante con Nick Fury. Y si llego a mencionar algo más, estoy haciendo spoilers. Sí, sí. Exacto. Déjale entonces. Lo importante de esta película, lo que quería hacer, es que, primero de todo, hace un quiebre muy grande con las películas anteriores. Las películas anteriores eran películas de acción con un tinte de comedia. Uh-huh. Esta película en realidad trata de suprimir la comedia por una acción más lineal y a su vez porque en realidad pasan hechos más profundos y más cantidad de hechos que el simple villano que viene y rompe cosas. ¿Verdad? Eso hace en realidad que esta película sea muchísimo más interesante y que tenga más tramas y subtramas, y aparte, en realidad, las cosas que están pasando en esta película alteran más ese mundo. Y en realidad eso es lo interesante de toda esta saga de películas. Sí, capaz que con el universo, más la partecita del universo del Capitán América, y más con una organización como S.H.I.E.L.D., también te puede dar que puedas jugar con eso de los dobles agentes, las traiciones, los sobornos, no sé cómo si lo llegan a plasmar así, ¿no? Pero digo, digamos que el universo de Capitán América da para eso. Más lo de la guerra mundial, ¿no? Que lo podés traer y más con Hydra. Claro, en realidad eso es lo que genera también que la película tenga ese trasfondo de que más cosas cambian con respecto a todo gracias a esta película y dejan cosas más interesantes. Primero de todo, capaz sin revelar mucho, lo que podemos decir es que vemos a Hydra como no la vimos Entendemos el verdadero poder de Hydra, ¿no? Digamos que como vemos hasta dónde llega. Cortarle una cabeza y no serán dos, como dice. Sí, digamos una cosa por el estilo. Vamos a ver también mucha conexión en realidad de cuándo nace S.H.I.E.L.D., cómo se crea, cómo funda, cómo se organiza. De una cosa mucho más interna de lo que hemos visto antes. Como decía, suprime los chistes pelotudos. Esta película tiene muy pocos chistes. Muy poco cómico, ahí va. ¿Tá? Eso hace que la película esté muy enfocada en realidad en las cosas que estén pasando y le dan más profundidad al personaje. Uh-huh. A ver, consulto. Está obviamente el derroche de efectos que debe tener, debe ser muy bueno. ¿El 3D? ¿Qué tal? ¿Vale la pena o...? No es algo que te deje maravillado. No, es otra película más que... Que puedes verla en 2D. Que perfectamente la puedes ver en 2D. Es más, yo recomendaría verla en 2D. Uh-huh. Tal vez te es menos complicado asumir todas las cosas que están pasando si la estás viendo en 2D, sin los lentes esos que te molestan horrible. Oh, o sea, sí, ya es tedioso. Pero bueno, cuando más tenés alguien que tiene lentes de verdad para ver las películas, ¿no? Yo también, ahora con los subtítulos. Ponerse lentes encima de lentes, muchachos. Es muy bizarro. Es muy, muy incómodo. Sí. Bueno, lo importante de que le decía de esta película no solamente es eso, sino que aparte plantea, como le decía, profundidad de personajes, no solamente para Capitán América, sino que te plantea un Nick Fury, el cual por primera vez se lo ve vulnerable. Samuel, sí, bueno, es que en realidad también como que quisieron plasmar esa idea de que Nick Fury era el uno. Es que, claro, ¿vieron cuando Nick Fury sale corriendo, agarra una bazooka, dispara y baja un avión? No, y después no tiene más misiles y empieza a usar una 9 milímetros. Tipo, saca una 9 milímetros. Claro. Vemos un tipo que es capo a ese nivel, pero que obviamente la situación lo pueden llegar a desbordar. Y ese desborde hace que lo toque y lo hieran y que sea humano. Y entonces ahí vemos a un personaje que es más interesante todavía. Porque claro, a Nick Fury lo ponemos al nivel de los superhéroes casi invulnerables. O sea, lo ponemos al nivel de Thor, lo ponemos al nivel de Capitán América, lo ponemos al nivel de Iron Man. Y nos olvidamos en realidad que cualquiera de ellos, en cierto sentido, son superhéroes porque tienen habilidades extraordinarias. Nick Fury en realidad no tiene ningún superpoder. Es un agente que anda bien. Es un tipo épico por la vida. Es un tipo épico por la vida. Pero no deja de ser un ser humano. Y en realidad eso capaz que eso hace que la película sea bastante interesante. Y primero de todo eso, de que vemos una película con seres humanos. O sea, independiente de Capitán América. Que está vapeado. No, igual hay cosas a mí que me resultan interesantes. Por ejemplo, uno de los primeros villanos que aparece Batroc, ¿tá? Que es un villano del cómic. Que acá lo usan como comodín para mostrarte que era un mercenario. Que está haciendo Capitán América en este momento. Claro, una cosa así, por ejemplo. Pero lo interesante es que tiene una pelea con Capitán América en donde realmente pareciera que Batroc tuviera ciertas habilidades sobrenaturales. Y para quien google y busque quién corno es Batroc, ¿no? Batroc el saltador sería en latino. Claro, en realidad es un mercenario especializado en lo que es el sabate. Que es el sabate, es un arte marcial francesa que evoluciona con los marineros y tiene toda una historia bastante interesante. Movimiento de la crochet. Sí, es la típica. Vamos a hacer un héroe con un arte marcial, un villano con un arte marcial diferente. Y Batroc tocó con el sabate. El estilo baguette. Yo respeto porque es un arte marcial. Pero, Sí, cualquiera que venga sepa sabateme. Sí, te vas a papear. Me vas a papear. Obviamente, sí. Pero independiente de eso, es interesante porque lo ponen como un nivel de pelea bastante sobrehumano. Y lo hace bastante... Que si vos te pones a mirar a Steve Rogers, en realidad, ¿qué estilo de pelea sabe? O sea, Steve creció en Brooklyn. ¿Sabe pegar piñas? Capitán América, boxeo. Boxeo se estrenó. Sí. Por eso, aparte, siempre las escenas clásicas y todo de Capitán América te lo mostraban entrenando y cosas así, al estilo soldado americano, pero después lo mostraban siempre... O con un cuadrilátero, o cositas bien retro, así. Tienes razón. Hasta la película lo ponen en una... No sé si en la película está el cuadrilátero de fondo, pero seguro está la bolsa de arena. Sí, en Avengers estaba, me acuerdo. Bueno. Y bueno, tal, los típicos enfrentamientos, estilos de combate mano a mano que le enseñan a los militares. Pero llevaba la... El close combat. Claro, llevaba la potencia de 10, porque es Capitán América, ¿no? Y sí, che, y el tema de ser un inadaptado en el futuro, ¿lo siguen jugando con eso? Eso está bastante bueno porque en realidad lo mencionan, es un acto, o sea, es una situación que está en el coso, o sea, que está latente en la película, pero se le resta importancia, sí, ya el tipo, sea, ya está completamente, por decirlo de alguna forma, vinculado a lo que es la actualidad. O sea, está, o sea, se lo menciona, ves, es la libretita que tiene Capitán América, donde se anota las cosas que tiene que ver, o tipo cosas que la gente le va diciendo, vos mirá que esto pasó, que está resaltado. Claro, te perdiste esto, googlealo. Pero ves a un Capitán América mucho más ayornado, con un léxico perteneciente ya al siglo XXI. No es más el tipo de Brooklyn, por decirlo así. Sí, que me parece que entiende que más allá de conservar algunos valores de su época, es un tipo que entiende más cómo se mueve el mundo en el siglo XXI. Sí. Ok. No, es interesante, pero independiente de lo que podría ser obvio, capaz está bueno que no hayan explotado mucho eso, porque si no da como para el chiste boludo, y para el gag cómico, que bueno, como te digo, en esta película casi que lo suprimen, hace que el personaje tenga una fluidez mucho mayor con toda la alta tecnología, y estamos hablando de tecnología futurista, porque esto es ciencia ficción, y estamos hablando de S.H.I.E.L.D., y estamos hablando de tecnología Stark mezclada en la vuelta. O sea que, digo, para... ¿Mencionan al señor Tony Stark? No, en realidad, cosas muy por encima. Ah, está. Digo, después de su retiro espiritual y todo lo demás. Sí, pero no solamente mencionan al señor Tony, sino que mencionan a papá Stark también. Uh-huh. Papá Howard. Sí, bueno, Howard Stark era amigo de Steve Rogers, o sea. Sí, y él en realidad lo buscó. O sea, y se revela que fue uno de los creadores de los Avengers. De S.H.I.E.L.D. Sí, bueno, eso lo había dicho Nick Fury a Tony en Iron Man 2, creo que se lo dice. Eso no era sorpresa, pero bueno, está, se menciona. Sí, sí. Bueno, está. Muy, muy interesante es todo el concepto de cómo está llevado el Soldado del Invierno. Y voy a quebrar una lanza, y esto no es un spoiler, porque en realidad, digo, no estoy spoileando nada. Pero está muy prolija la adaptación que pasa de ser un proyecto soviético a un proyecto a manos de Hydra. Cómo se hace esa vinculación es muy, muy prolija. ¿Sí? ¿No te choca demasiado? No, para la gente que diga, no, pero eso está, no, está muy prolija. Yo creo que en realidad, para lo que es la velocidad del tiempo del cine... está bien hecho. Sí. Está bien, está perfecto. No hay nada que achacarle, porque no te tiran ni por un lado ni que fue inventado Hydra, ni te tiran por otro lado de que Hydra son soviéticos. Y bueno. Entonces yo creo que, sin pasar a los dos polos en donde cualquier persona se quejaría, el punto intermedio que llegaron es súper prolijo. Uh-huh. ¿Está? Bueno, me están diciendo que me tengo que apurar. Nadie te dijo que te apures. Lo que quiero decir es que, primero de todo, esta película está sin contar finales y sin contar nada. Conclusión. Primero de todo es eso. Una buena película de acción, una buena película de superhéroes. Entra mucho en el canon. Tiene muy buena temática. Es bastante fiel, como dicen, a lo que fue el cómic. Da pie en realidad para un abanico que se le abre al concepto Marvel, el mundo, en un montón de cosas. Y yo quería mencionar en realidad a Marvel Legends of S.H.I.E.L.D., la serie. Lo voy a mencionar no solo en poquitas palabras. Es una serie que voy a decir hoy por hoy es mala. Tiene en estos momentos 19 capítulos. 19 capítulos hasta el capítulo 15. La serie realmente no encontró su enfoque, no tiene su punto de interés. Recién a partir, creo que por el capítulo ahí, es que está lo de Thor, que en realidad en el concepto de Thor no lo explotan, pero sí lo explotan en realidad ahora con Winter Soldier, en donde, aprovechando ese mundo caótico y cambiante en que quedó la película, lo han desarrollado la serie. La serie, con respecto a Winter Soldier, para la que la gente se quiera enganchar, es a partir del capítulo 17, ¿está? Siendo en realidad lo que se pone bueno es justamente el 18-19, porque el 17 es introductorio. Así que recién ahí se está tocando, y como decimos, la serie es paralela a lo que fue la película. O sea que, para, piensan que si la película salió a comienzos de abril, yéndonos para, si estamos ahora por el capítulo 19, 4 capítulos para atrás, era que era contemporánea a la serie. ¿Está? A la pelotita. Bueno, podemos cerrar, no sé. Sí, sí, más. Cerramos ahora. Recomendada, decimos, obviamente, Capitán. Obviamente se recomienda, una muy buena película. Todavía está en cartelera. ¿Ven estas carteleras? Sí, pará, le estrenaron a comienzos de abril y todavía no terminamos el mes. Bueno, está. Porque pasa que capaz que te confundí, porque recién se estrenó El Hombre Araña, entonces capaz que... También, sí, es verdad. Uh-huh. Que próximamente habrá reseña del Hombre Araña. Seguramente. Del sorprendente Hombre Araña 2. Muy mala crítica. No sé, todavía no la vi. Yo no la he visto, pero igualmente, o sea, yo creo que es muy subjetivo. Vos ahora estabas hablando de Capitán América y yo, como mencioné el programa pasado...

Y bueno, eso es esto. Como siempre yo con... No, llego y tipo, les cambio todo el ritmo del programa. Y llegó el momento coreano de Alejandra Guillén. Korean Time. En realidad hoy no voy a hablar exactamente de gente perteneciente a Corea, sí de gente que vive ahí. Ajá. Voy a hablar un poco de un fenómeno que se les dio a una pareja de canadienses que se fueron a vivir a Corea en un principio para enseñar inglés en los colegios. En Corea es bastante común que en los colegios llamen a gente nativa, hablante de inglés, que hable inglés, pero o sea, como lengua nativa, para enseñar a sus alumnos. Sí, sí, ahí va. Ellos además son licenciados en letras, además que saben de lo que están hablando cuando enseñaron inglés. No son unos chantas. No es cualquier persona nativa que hable inglés y tal, fue a enseñar. ¿Y cómo se llaman? Se llaman Simon y Martina y tiene un apellido polaco, que es Stowski. Vaya uno a saber cómo se pronuncia. es el apellido de él en realidad, porque son una pareja casada. Ahí va. Casados antes de llegar a Corea. Y bueno, lo interesante sobre esta pareja es que ellos en un momento cuando fueron a Corea, obviamente su familia, contado por ellos mismos, ¿no? Decía que estaban locos, que no sabían qué iba a pasar con ellos estando tan lejos. Y ellos empezaron a hacer videos para contarle a su familia cómo estaban pasando, las cosas extrañas que se encontraban viviendo tan lejos. Acá nuestro... Que la embajada... Sí, no, nuestro operador dice que la embajada podría empezar a financiar el... nos está dando una sugerencia de sponsor. Que no es mala. Podríamos ir a hablar. Creo que son bastante accesibles además a la embajada de Corea. Son gente buena. Son gente bastante. Están acá cerca bien. También. ¿Eh? Están gente acá cerca. O llegas a un acuerdo o te tiran un tiro en la frente. Ese es el riesgo, ¿no? No, esto no es Norcorea. Esto no es Norcorea. Es Surcorea. Bueno. Es la capitalista de la que hablamos. ¿Y que no tiran tiros en la frente? No. Te mandan abogados. Bueno. Abogados de Samsung y te funden. Igual me parece que podría surgir bastante bien la propuesta. Creo que son gente bastante accesible, sobre todo cuando estás promocionando su país. Ah, pero me decía. De hecho, tipo, decía. le pagaron viajes acá, gente y cuestiones. O sea. Bueno. Lo tendría en cuenta. ¿Te imaginas un sorteo de final de año del Universo Alternativo? Un viaje a Corea. Bueno, ¿sabes cómo? Bueno, esta pareja de canadienses. Empezó a hacer videos para mostrarle a su familia lo que les pasaba en Corea. Y mostrarles un poco cómo vivían ellos allá. La cuestión es que esos videos empezaron a ser muy populares primero entre la gente, entre los extranjeros que iban a vivir a Corea por alguna otra razón o a visitar. Y después empezaron a ser muy populares entre los fans de K-pop, de pop coreano. Que empezaron a ver esos videos tratando de... O sea, con el afán ese que tiene un fan de una cultura de tratar de saber cómo es la vida diaria de esa cultura. Claro, es qué vende raro de mi cultura. Claro, es tipo, ¿qué vende raro de mí? ¿Qué vende raro que yo soy extranjero, de yo que soy extranjero? Si yo voy a ir allá, ¿qué me va a pasar? Claro. No sé, ¿cómo me puedo mover? ¿Cómo puedo tomar un taxi? ¿Cómo puedo...? O sea, hicieron videos desde cómo poner ropa de lavar en una lavarropa. Esos eran los videos más viejos. Hasta, no sé, ¿a qué peluquería ir si estás viviendo allá? Porque parece ser que el pelo occidental y el pelo asiático no es igual. Y no, mirá mirá los mechones y los colores que se ponen a pegar la cabeza. Parece que tienen tipo técnicas de corte diferentes y todo. Que de hecho, tipo, la Martina, que es la mujer de esta pareja, iba a cortarse a una peluquería específica porque eran los únicos que podían cortarle el pelo occidentales. Ok. Interesante, sí, igual. Sí, no. Interesante dato. Para ver todo lo alejado que estamos, ¿no? Ahí en un canadiense, vamos a cortarle el canadiense. Y bueno, a partir de eso, de que los fans de K-pop empezaron a ver sus videos, esta pareja empieza a hacer reviews de los videos que salen. Como la guía para sobrevivir en Corea, sí, si no sos coreano. Empezó siendo la guía para sobrevivir en Corea, pero ahora se transformó generaron un segmento que ellos denominaron K-pop Mondays. Entonces todos los lunes, en general, no siempre pasa, pero suben un video haciendo una review de un video de K-pop. Ahí va. De hecho, un video que votan los fans de la página de ellos a través de su página. todas las semanas está el voto. Tipo, por la página de ellos, que es ityourkimchi.com, la encuentran facilísimo. ¿Cómo va a repetir el nombre? Ityourkimchi.com. Ityourkimchi, o sea, es como, ellos intentaron ponerlo como una cosa muy graciosa, como el típico dicho de las madres, come tus vegetales, y como en realidad el kimchi es el plato más tradicional de Corea y es como el vegetal. Es el guiso, claro, es el guiso en Corea. No, no es un guiso, es una menjunje que se hace ahí con tipo pimentón y nabo o algunas otras verduras. Que se come siempre, yo es como es el kimchi, básico. ¿Cómo voy a saber lo que es el kimchi? Mira, no sé cómo explicártelo. ¿Salteo de vegetales? No es un salteo de vegetales, es tipo como vegetales fermentados con pimentón. Voy con una berenjena, le digo, quiero que pongan esto en el kimchi, ya digo, la berenjena. No creo que pase así. Bueno, y a partir de eso, ellos empezaron a generar varias secciones. De hecho, en este momento, ellos dejaron de enseñar inglés, tienen una empresa en Corea, pusieron un estudio... Tienen su casa y un estudio y tienen gente contratada trabajando para ellos. Ya está. De hecho, le han logrado hacer entrevista a Idols de K-pop en su estudio. Es una empresa digital, está bien. Ya en este momento se transformaron en una empresa digital. Totalmente. Tienen muchísimas visitas. El gobierno de Corea los mencionó y les dio como un premio por la promoción que ellos hacen de Corea y porque en realidad los mencionaron como... Que es un blog que está como en el medio. Sí. Entre. ¿Entre qué? Está como en el medio entre lo que es una guía de turistas y lo que es la información gubernamental sobre Corea. Como que trata justamente lo que esas dos cosas no tratan, que es la vida diaria y claro, cómo se maneja el día a día en Corea. Tienen varias otras secciones más que se fueron sumando después. En general, tienen un video por día de la semana. Una grilla de todos los días. Sí, los lunes es el día del K-pop. Los martes es lo que ellos dicen, le llaman TLDR, porque ellos antes tenían, para saber de cosas de ellos o cosas sobre Corea, escribían post escritos. Pero se dieron cuenta que la gente que va a su página no le gusta leer. Entonces empezaron a hacer los videos directamente, porque la gente en general no lee todo el post entero y le voy a preguntar lo mismo. Entonces dijeron, bueno, se votan preguntas, nosotros contestamos. Y entre esas contestaciones hay desde, no sé, cómo es la homosexualidad en Corea, hasta cómo es la historia de su, o sea, cómo se propusieron matrimonio. Hay de todo. Si quiero ir al estadio tal que... subterráneo de, tengo de que todos tomarme. Los temas, o sea, han tratado temas como sexualidad, prostitutas, porno en Corea, tráfico, estudiantes, hasta cosas de la vida de ellos cotidiana. Todo lo que no puedes hacer en Corea lo puedes preguntar aquí. Bueno, yeah. Los miércoles ellos en general hacen una sección que le pusieron wank, como el lunfardo para masturbarse. Tienen todas sus secciones, en general refieren a la masturbación, no sé por qué. Ok. Y el WANK es como un acrónimo para Wonderful Adventure Now Korea. O sea, aventuras sensacionales ahora en Corea o algo exacto, así. Exacto, exacto, algo así. Entonces, lo que hacen ellos ahí es ir a diferentes lugares interesantes de Corea y se plantean como desafíos y juegos. Y el que no logra cumplir todos los juegos, el que pierde de ellos dos, tiene que realizar una prenda. Pero ahí, atrás de eso, te van mostrando diferentes lugares de Corea. De Corea. Ya me quedó el... De Corea. Y bueno, está bastante bueno porque en realidad van a nivel turista, a diferentes lugares emblemáticos o que están interesantes. Y también muestran lugares que son mucho más under, o sea que la gente, los turistas en general, no llegan a ellos. O sea, después... Sí. Es una ventanita al mundo a Corea directamente. Sí. Bienvenidos a Corea, diría Julio Alonso. Después, en general, ellos los viernes hacen live chats, o sea, están en conexión. Ah, sí, perdón. Sí, también los los jueves es esto. Sí. Hacen los wanks, otra sección que se llama Fap. Fap, no sé por qué te estás riendo. Por el término nomás, pero bueno. Que es acrónimo para Food Adventure Program for Awesome People. Sí, FAP. Sí. Donde ellos muestran allí, como dice el título largo, comidas de Corea. diferentes lugares de comida. Por ejemplo, también muestran las diferencias entre un McDonald's de Canadá, como el que ellos conocen, y un McDonald's de Corea. La diferencia entre un Starbucks de Canadá y un Starbucks de Corea. Además de mostrar restaurantes típicos. Nosotros no tenemos Starbucks. O cafés, por ejemplo, cafés especiales que tienen allá. Por ejemplo, hay un café que es el café donde se filmó un drama, que en realidad es bastante conocido. Donde ellos fueron también para tipo grabar su video. Uh-huh. Hay un café que se llama como un café de princesas, donde las mujeres pueden ir y pagar plata y probarse vestidos, o sea, y tomar el café en un vestido de princesa tradicional o en un hanbok, que es el vestido de princesa coreano. Sí. Bueno, es divertido en ese sentido con ver a... Es divertido en ese sentido ver a Martina toda copada con el café de princesas y el esposo así, ¿no? Claro. Pasaba las horas y el tipo estaba... No nos obligan a vestirnos de vestido. Está bien. Entonces nos vamos. Qué gracia. Vestite vos de vestido. Yo te acompaño. Después, en general, ellos los viernes están en live chat. En general, hacen un live chat con sus fans. Uh-huh. Están en conexión directa con los fans, respondiendo preguntas, hablando un poco, abriendo fan mail. Les mandan mucho fan mail. Muchísimo fan mail. Mucha comida les mandan. Y dibujos y cartas y... regalos y un montón de cosas. Los sábados hacen otro segmento que se llama WTF, tipo What the Fuck, pero sería Wonderful Treasure Find. O un Open the Happy. Open the Happy en realidad es un segmento que donde ellos hacen las cosas no como institucionales. El WTF ellos encuentran a veces artículos extraños. Que les resultan extraños a ellos porque nunca los vieron en Occidente. Claro, pero para los coreanos es tipo, esto es re normal. Claro, para los coreanos es, esto es tipo re normal. Y ellos los miran y dicen, no sé, el último review que hicieron fue de una leche de melón que venden en Corea. Entonces, la tomaron para... Sí, tienen leche de melón. Está la leche de coco, ¿por qué no puedo dar leche de melón? No, pero es tipo leche saborizada, gusto melón. Y hay leche saborizada, gusto banana, que es lo que a ellos les encanta. Suena horrible, sé que sí. Suena muy espantoso. ¿Sería un éxito comercial acá? No sé. No sabría decir que sería un éxito, sí. No lo tengo muy claro. En serio, si los shops pudieran tener restaurantes, seguramente venderían leche saborizada con gusto a banana. Sí, yo pensé que iba de la mano, que la banana era lo que más se come, la fruta que más se come acá. Ah, porque salió la review el otro día en subrayado, un informativo serio en Uruguay. Puesto. En una noticia destacada de subrayado, y lo voy a decir así con toda la letra, una noticia destacada de subrayado que tenía por lo menos 5 minutos al aire, que 5 minutos al aire es muchísimo, ¿tá? Era hablar de la producción de la banana y consumo de la banana en Uruguay. ¡Para! Subrayado, ¿no tenés cosas más importantes que decir acerca del... cualquier cosa que esté pasando en este país o en otro país limítrofe o en otro país del mundo, aparte del consumo de banana en Uruguay? Tienen un segmento de salud, no sé qué decirte. Sé que se quedaron sin noticias los señores. ¡No! Era toda una producción. Hablaron hasta con una nutricionista, ¿me entendés? O sea, le hicieron entrevistas a la gente en el disco natural. O sea, hablaron, después mostraron imágenes del mercado modelo. O sea, tenía toda una producción. Aparte, también una producción horrible, ¿no? Porque si vas a mostrarme bananas, no me muestres una banana en el frigorífico modelo. Todas hechas paté, una banana podrida delante de todo el cajón. Digo, todo bien subrayado, ¿no? Digo, pero está. Pero capaz que no habían arreglado con la importadora de las bananas y dijeron, bueno. No, si hasta hablaron de las importadoras de bananas, empezaron. Imagínate lo profunda que era la noticia. Perdón, yo me fui yo. No, yo viajé. Estoy viajando en furia. Sí, además ya en Saeta sabemos ya, que no vas a laburar. No. Todo bien con la gente subrayada, ¿no? Obviamente un saludo muy grande, pero cuando me empezás a hablar y me haces una investigación acerca de quiénes son los productores y los importadores de bananas y cuál es la banana que se consume más, si la ecuatoriana o la brasilera, yo me pongo a pensar, ¿no mataron a alguien hoy? Como para que me pase la noticia. ¿No robaron a alguien? Está parado. Terminó la y otro día la sé. En este. Ya está, le están cortando. Ya está. Hay que cortar un poco más, ¿no? Corta el micrófono. Quedó. Bueno, en este sentido, tiene varios segmentos. O sea, no voy a explayarme mucho más sobre esto. Hay un segmento también de donde dos. Una coreana y una americana discuten slang. O sea, diferentes palabras que usan los jóvenes en cada idioma. Ajá. Uh-huh. No sé, está bastante interesante como para conocer, o sea, la cultura un poco más desde adentro y no tanto como un turista o como lo que te quieren presentar la embajada o lo que sea. Digo, es gente que vive ahí y te dice más o menos que, o sea, que pasa según su opinión, según sus vivencias. No, por eso, te presentan tipo diferente comida, cosas interesantes. Entonces, bueno, te los invito a ir a la recomendado página totalmente, a revisar de ellos. Está solamente en inglés por ahora. No sé si lo están subtitulando al español, pero bueno. Por ahora peor, ellos peor sería en inglés. Peor sería en coreano. Mira, sí, en coreano la verdad que yo no podría entenderlo. Bueno, es una página que realmente ha tenido mucho éxito. Ellos han llegado a hacer fan meetings en diferentes países y todo. Así que vale la pena mirarlos. Y para conocer un poco más, si quieren conocer un poco más esto. Así que bueno, los fanáticos del pop coreano, Asia y todos los demás, esto es una guía de cómo sobrevivir en Corea, de lo más interesante y recomendada por Universo Alternativo. Y ya que mencionamos el nombre del programa, bueno, ir despidiéndonos. Muchísimas gracias a todos a todos nuestros escuchas y queridos amigos de este programa de radio que hacemos con gusto. Y bueno, los esperaremos el viernes que viene a las 8:30 en este nuevo horario para hacer otro programa nuevamente de Universo Alternativo. ¿Algo para decir? Un saludo muy grande para la gente. Y los esperamos el viernes que viene y coma mucho banana. Exactamente. Hasta el viernes que viene. ¡Chao! ¡Chao! Gracias por acompañarnos en este viaje y los esperamos en un próximo programa de Universo Alternativo. En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar en cualquier momento. A cualquier lugar. Univadio. 89.1. Universidad de la República.